una cuota que hay que pagarles, está establecido por ley, una cuota que nosotros nunca nos hemos negado a pagar, porque entendemos que es así, que tenemos que pagarle, pero que, bueno, como somos pobres, ¿sabéis? Somos voluntarios, somos una asociación sin ánimo de lucro, pues nos vimos obligados, mientras no teníamos el dinero que nos pedían, a cortar las emisiones. Así que gracias por vuestros aportes económicos, por vuestros apoyos morales, que también han sido buenos, y a través de muchísimos medios, ¿no? Personalmente aquí en la radio, a través del teléfono, a través de internet, Facebook, Twitter, muchísimos sitios. También darle las gracias a los compañeros de otros medios que esta mañana, por ejemplo, me felicitaban, tanto de Canal Sur como de Onda Jerez, del comienzo de la emisión, ¿no? Y como decíamos ayer y decía Fra Luis de León, yo no sé si mis compañeros estarán ahí. A ver, ¿suena alguien? Sí, yo escucho. Buenas noches, sí, suena ahí. Estamos. Ahí está ahí José Luis, Lito, José Luis Muñoz, José Luis Espí, Lito, Jovasa, Joaquín Barroso, tenemos a José María, tenemos a David y tenemos a Gonzalo. Estamos bien rodeados en la mesa. Y bueno, confesaros una cosita, ya vamos a empezar la astronomía, que para eso hemos venido. ¿Sabéis lo peor que me he llevado? Os lo he contado en la puerta, ¿eh? Lo peor que he llevado yo el no tener radio. Obviamente, porque yo no solamente, ustedes solamente hacéis un punto azul, pero yo hago más programas, ¿no? O sea, he tenido un mono más grande. ¿Sabéis lo peor, no? Que el amigo Asier y la amiga Miriam, desde Irún, nos mandaron por Navidades una caja de bombones, el AI, cerrada y lacrada, y que yo tenga esa caja de bombones en mi casa, verla todos los días, todas las noches, todas las tardes, todas las mañanas, porque la tenía al sofá para que no se me olvidara, no, y que no pudiera yo abrir la caja de bombones, eso ha sido la tortura mayor que yo he podido pasar. Pero bueno, esta noche luego habrá prueba fotográfica de que está ahí la caja de bombones con su lazo tal como venía, y que nosotros... Bueno, digo yo que será una caja de bombones. Mira que es una caja de oculares que ha metido en una caja de bombones. Y no sé yo. Bueno, ya lo veremos. Sí, pero tiene una marca conocida, ¿no? La Paralibel, ¿no? Es marca vasca, creo, ¿no? Sí. Hombre. ¿Y no hubiese sido mejor precisamente la caja roja de Nestlé? Déjate, mira. Las multinacionales yo lo prefiero vasco, ¿no? Encima que nos manda un vasco, Nestlé ni Nestlé. Bueno, y además que aquí no se puede hacer publicidad a don David. Ah, vale, perfecto. Pero bueno, es novato y se le perdona. Antes de comenzar con la astronomía, tengo ese problema desde el año pasado. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de echarlos en cara a los físicos. Y es la aplicación de la física al tráfico. ¿Al tráfico? Al micrófono. ¿Al tráfico? Sí. Y al bolsillo. ¿Os habéis enterado que, bueno, las multas por exceso de velocidad se hacen por radares, ¿no? Pasa un vehículo y el radar detecta la velocidad que va por el, supongo yo que el tiempo que tarda la onda, el rebote, ¿no? Y si se pasa, pues le echa la foto. Bueno, pues hay túneles en España, no me acuerdo, algunos creo que están en el norte, donde hay un radar al comienzo del túnel y un radar al final del túnel. Entonces, mides el trayecto y la velocidad a la que tienes que ir, si te pasa... Hacen la velocidad media en vez de instantánea, ¿no? Claro, pero esa culpa la tenéis ustedes, los físicos. ¿O no? ¿Qué os pasa que no tenéis ganas de hablar? Lo que diseñan los aparatitos... Los ingenieros tienen también parte de culpa, ¿eh? Claro, es más culpa de los ingenieros que de los físicos, ¿eh? Sí. O más culpa del político que piensa, ¿cómo puedo yo pillar a esta gente? ¿No? Bueno, también los peraltes de las carreteras también están preparados para eso, ¿no? Para calcular velocidad centrífuga, ¿no? Sí, más o menos que no se pase esa velocidad. Pero no te multan. Pero no te multan. No, si te pasa lo que haces, te sales de la carretera. Te sales de la carretera, eso. Bueno, que comenzamos con astronomía propiamente dicha. Que estamos en Twitter, no puedo saludar a todo el mundo que nos sigue. Sería imposible, pero ellos saben quiénes son y los agradecemos. Se han hecho muchas cosas durante este tiempo, aunque vamos a hablar un poquito a nivel local, ¿eh? Sí. Y el que vive en Uruguay dirá, ¿qué me importa? No, por lo menos me gusta que se cuente, porque repetimos muchas veces que no sabemos qué hace una agrupación astronómica en sí y para qué sirve, ¿no? Tiene miembros muy variopintos, pero tiene una serie de actividades por las que yo aconsejo, aunque yo soy muy flojo para astronomía de campo, como sabéis, aparte que ahora me dedico a otras cosas, pero el astrónomo aficionado, creo yo que sin una agrupación que lo tenga como referencia, es como un ordenador sin internet. ¿Está muerto? Sí. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Y yo sé que en esta época habéis estado haciendo muchas cositas. Hombre, sí, hemos hecho alguna que otra. La más importante, creo yo, ha sido una actividad que es pilar en todas las agrupaciones, que es la difusión de la astronomía y concretamente los jóvenes. Así que hemos practicado esto haciendo una plantada en un colegio de bachillerato, para un curso de bachillerato en Sanlúcar de Barrameda, concretamente el Instituto Juan Sebastián Elcano, y pues que el profesor se puso en contacto conmigo, que quería una actividad para sus chicos, y nada, pues nos pusimos de acuerdo. Y ha sido, yo creo que hemos estado comentándolo aquí a micrófono cerrado antes de empezar, y estamos muy, muy contentos con el resultado, tanto por su parte como por la nuestra, ¿no? Fue un grupo de unos 25-30 alumnos, hicimos una plantada con unos telescopios grandes, unos prismáticos grandes y dos telescopios, el comunitario La Abuela y uno de un socio, concretamente de Agustín, que no se me ha ido el nombre. Y no se nos olvide el Solar Scope. Ah, el Solar Scope, para amenizar las horas previas hasta que se hiciera oscuro, pues teníamos también un instrumento para ver el sol, con las manchas solares, un Solar Scope, aquí que está aquí en la mesa, José María. Y empezamos con eso precisamente. Después los primeros planetas que estaban a la vista, que se veían justo después de la puesta de sol, Júpiter y Venus, y ya aún conforme iba avanzando la noche, pues ver objetos cada vez más, bueno, la luna también estaba fuera en el horizonte en el atardecer ya. Y conforme se fue oscureciendo, pues viendo cositas, sobre todo cúmulos abiertos, porque bueno, la oscuridad de dentro de la ciudad no nos hizo poder profundizar mucho en el cielo profundo, ¿no? Pero solamente viendo cúmulos, estrellitas o nebulosas, que había las nebulosas en esta época, hay brillantes, lo suficientemente brillantes, que se ven desde el centro de la ciudad, concretamente la nebulosa de Orión, que gustó mucho. Bueno, es una cosa que gusta a todo el mundo, yo creo, ¿no? Nos gusta a los que la hemos visto miles de veces y también a los que lo ven la primera. Y lo que digo, enseñando lo que se ve. O sea, cuando se acercan al telescopio y miran, pues explicando lo que se está viendo, sobre todo, para que comprendan, no solo es mirar, sino comprender lo que se está viendo. Y bastante bien, ¿no? Que aquí comenté un poquito más mis participantes, sí, perfecto. Los que me ayudaron, pero en líneas generales, sí. Muy bien. Pero podemos entrar más en detalle, ¿no? ¿No? ¿No os parece? Bueno. Bueno, venga. También se vio precisamente la galaxia de Andrómeda y el famoso cúmulo NGC-457, también conocido como el ET. Sí. O el robot de cortocircuito, por la forma que tenía, ¿no? Eso, hicimos una encuesta a ver quién tenía imaginación y veía patrones, sí, en las estrellas, digo, para reconocer a los futuros astrónomos. Cuando ven una figurita que forma unas estrellas, pues ese tiene madera. Así que aprovechamos, sí, ese objeto, que es muy representativo. Sí, efectivamente. Empezó toda la cosa a las 6 de la tarde, que cuando llegó precisamente Lito, llegó Joaquín, José María, a las 6 de la tarde, y empezamos con la observación solar. Se utilizó el Solar Scope de José María, que consiste en una caja, una especie de observatorio por proyección solar, doméstico, ¿no? Una especie de caja con la parte superior está al descubierto, ¿no? En la parte frontal existe una cavidad donde existe una lente, donde pasa precisamente la imagen del sol, que es proyectada en una especie de espejo, y que a su vez lo proyecta en una superficie opaca, y claramente ahí se veía claramente toda la superficie del sol, y concretamente dos manchas, una mancha grande y otra mancha pequeñita, que son que es lo que realmente vimos en la primera etapa de la observación, ¿no? Bien. También se empleó los prismáticos de 25%, de reciente adquisición por parte de la agrupación. Se utilizó para la observación lunar y sus características geográficas, tales como grandes cráteres en su parte más al sur, así como cráteres como el caso de Ticho, con sus grandes salpicaduras radiales, las cuales generaron en los alumnos gran admiración, ¿no? Se preguntaron, bueno, ¿y esas salpicaduras de dónde vienen, ¿no? Le explicábamos que era precisamente como consecuencia de un impacto meteorítico, ¿no? También se les enseñó las llanuras, los mares, son precisamente coladas de lava, solidificadas, son mares entre comillas porque no son realmente mares, ¿no? Como el que existe en la Tierra, simplemente coladas de lava que solidificadas, ¿no? Se les indicó claramente los nombres de cada uno de ellos, el Serenitatis, Tranquilitatis, Mar Crisium, Fecunditatis, Nectaris, Nubium y un largo etcétera, ¿no? Se les enseñó a los alumnos las últimas teorías sobre la posible formación de la Luna hace más de 4.000 millones de años, cuando precisamente la Tierra fue impactada por un planetoide del tamaño de Marte, que ocasionó un desgarro y una posterior formación de caso de la Luna, ¿no? Se le explicó también precisamente varios aspectos acerca de las determinadas características de la órbita lunar, como su grado de inclinación con respecto al plano de la eclíptica, en este caso sería de 5,1 grados, su distancia a la Tierra tanto en el apogeo como en el perigeo, sus diferentes movimientos, como el movimiento de rotación, traslación, precesión, los periodos nodales por los cuales se producen los eclipses y, precisamente, el movimiento de libración, ¿no? También se le explicó el tamaño en comparación con respecto a la Tierra, que eso sería un cuarto, su gravedad con respecto a esta última, que sería de un quinto con respecto a la gravedad terrestre, así como las posibilidades en cuanto a la colonización del hombre mediante bases lunares. En este caso se le habló de la calidad del regolito lunar, que es precisamente la famosa arena superficial lunar para la utilización en los materiales de construcción de una posible base lunar, habitada en este caso por humanos, ¿no? Más tarde se les explicó a los alumnos el origen de la inmensa mayoría de los cráteres lunares, acaecido en una fecha muy remota, en concreto hace unos 4.000 millones de años, cuando enormes planetesimales provenientes del por entonces densísimo cinturón de Kuiper fueron arrojados al sistema solar interno como consecuencia de las migraciones planetarias de los grandes gigantes gaseosos hacia las partes más exteriores del sistema solar. En concreto, las migraciones de Saturno, Urano y Neptuno, dando lugar al llamado bombardeo intenso tardío, ¿no? Y por consiguiente, como he dicho anteriormente, a la colisión masiva de dichos planetesimales con la Luna, generando la mayor parte de sus cráteres, ¿no? Después también se utilizó los prismáticos para la observación del lucero de la tarde, el famoso planeta Venus, en el que se les explicó a los alumnos también su semejanza con la Tierra en lo referente a su tamaño. Se les indicó precisamente que tenía un movimiento de rotación retrógrado, que precisamente gira en torno contrario al resto de los planetas, un movimiento retrógrado. Se les explicó la composición gaseosa de su atmósfera, su temperatura superficial, en este caso 450 grados centígrados, su presión atmosférica, en este caso 90 atmósferas, así como determinadas características geológicas venusianas, como la proliferación de volcanes en su superficie, con coladas de lava literalmente aplastadas por la gran presión de su atmósfera, que, como ya he dicho anteriormente, es el equivalente a 90 atmósferas terrestres. Más tarde se utilizó la huella para la observación de Júpiter y sus lunas. Se les explicó a los alumnos las distintas características de la atmósfera jupiteriana, tales como sus bandas ecuatoriales norte y sur, la velocidad de desplazamiento de dichas bandas medidas con gran precisión por la sonda espacial Galileo, que en el año 1994 introdujo una sonda hija en las profundidades de la atmósfera de Júpiter, calculando la velocidad de desplazamiento de las bandas nubosas en unos 650 km por hora. Se les enseñó a los alumnos características geológicas de la superficie de Io, como sus numerosos volcanes. En el caso de Europa, la existencia de un enorme mar de agua líquida debajo de su helada corteza a la cual se le calculó un grosor de unos 10 kilómetros. Se les explicó la contracción y estiramiento del globo de Io. ¿Eso cómo lo sabes tú? ¿Sí? Lo de que la corteza tiene 10 kilómetros. Bueno, habría que, bueno, precisamente sobre de 10 kilómetros, eso es lo que yo he escuchado por... Ah, que te lo han contado. No, me lo han contado, no, que lo he visto, lo he visto, me he informado acerca de eso en libros de astronomía. Ah. Es una estimación. Vale. Sí, es una estimación. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno. Pues por temperatura, por ejemplo. Mm. Por la temperatura... Se sabe el grosor. Son varios kilómetros. Una estimación. Sí, son varios kilómetros los que tiene, ¿no? Y precisamente hay grietas en el hielo. Acércate más. Hay grietas en el hielo y eso también es un indicativo de que tampoco puede ser compacto. Ah. O sea, tiene que haber una parte líquida inferior al hielo. Sí, un mar extenso de agua líquida. Vale. Prosigue. Y el hecho que tenga muchas grietas es señal de que precisamente la corteza no es muy, vale, muy densa, muy extensa, ¿no? Vale. En cuanto a grosor, ¿no? Pues tendrá unos cuantos kilómetros, ¿no? Bien. Puede usted proseguir. Vale, perfecto. Vale. Se le explicó la contracción y estiramiento del globo de Io, la cual da lugar al afloramiento del magma del interior en los numerosos volcanes de su superficie, todo originada por las fuerzas de marea gravitacional opuestas entre Júpiter y Europa, estando el propio Io en medio. Pues, un momento, perdona, te interrumpa. Sí, sí, sí, sí. Yo es que no sé. Vamos, imagínate ahí entre Europa, entre el centro de Europa y... Lo que no me imagino es otra cosa. Vamos a ver. Se produce una especie de contracción y estiramiento del globo de Io, lo cual que sí produce que en su corteza se produzca... Pero déjame que te pregunte lo que te voy a preguntar. Vale, perfecto. Tú pregunta todo lo que quieras. Yo te contesto. No, es que hay una cosa que... Estamos haciendo una cosa muy difícil porque él está de espaldas a mí. Sí. Y el tío tiene mucha guasa hablar con una persona con la que no ve. Io no tiene atmósfera. No. No tiene atmósfera. No. Los volcanes de Io sueltan lava. No. Vale. No. Colorá, incandescente. Claro. ¿Ardiendo? Si no hay oxígeno... ¿Eso cómo es? Pues que la temperatura no tiene nada que ver con la combustión. Tú puedes tener una cosa a 1000 grados y no está ardiendo. Es que no tiene nada que ver. Arde en la atmósfera terrestre porque hay oxígeno. Y normalmente los materiales arden frente al oxígeno. Cuanto más temperatura, más fácilmente. Pero tú puedes tener una cosa en el espacio ardiendo en el sentido de que está caliente, emitiendo infrarrojo visible, por así decirlo, o la parte del infrarrojo cercano. Por la temperatura simplemente, ¿no? No tiene que... Porque el sol, por ejemplo, no está ardiendo. ¿No? No. El sol no está ardiendo. No es una combustión lo que hay en el sol. Es una fusión nuclear. Fusión nuclear. Supongo que los niños. Venga, prosiga. Vale, pues precisamente, claro, la contracción y estiramiento del globo de Io hace que se quiebre precisamente la corteza de Io y salga el magma hacia el exterior en forma de volcanes, ¿no? Fácil de saber. Se le explicó a los alumnos otras características de la atmósfera jupiteriana, tales como su composición química, la aparición de numerosos vórtices huracanados, como pregunto, ¿por qué dice atmósfera jupiteriana y, por ejemplo, otras veces se dice atmósfera joviana? Sinónimo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno. ¿Joviana de qué viene? Ahora os juro que no sé lo que estoy preguntando, ¿eh? Es que otra vez lo he leído, satélite joviano, ¿no? Se refiere a lo de Júpiter, ¿pero por qué? Joviano, el día jueves viene en honor a Júpiter, sí, precisamente. Por ahí creo que es el nombre que se le daban los romanos. A miércoles era Mercurio. Se llaman Galileano. Uh-huh. Bueno, eso es porque, pero esos son los satélites. Los cuatro. Pero todo lo relativo a Júpiter se le dice Joviano. Joviano. Sí. Nube joviana, atmósfera joviana. Fíjate, lunes, día de la luna. Antes de martes, almorzar, día de algo parecido a lo que pasa con la luna. Día Mercurio. Jueves, día de Júpiter, viernes, día de Venus, sábado... Exactamente, es lo mismo Saturno, que pasa con la luna. Saturno y... La luna tiene, se dice lunático o lunar, pero también se le dice selenita. Y ahora en inglés, ¿por qué? Bueno, de eso los calendarios luego va a hablar... Jovian Moons, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque cuando lleva el jueves dice tú el Source Day, ¿a quién está dedicado? A Saturno. Sí, no. Pero es... Bueno, el sábado. Sábado. Es en inglés. Saturno. Sí, pero en inglés, ¿el jueves qué? Oh, Saturday. ¿A quién está dedicado? Y domingo, precisamente, Sunday, día del sol. Día del sol, sí. Sunday, en inglés, ¿no? Y el lunes de la luna. Bueno, prosiga. Vale. Más tarde, bueno, además de la atmósfera de Júpiter, precisamente se le indicó que precisamente era un gigante gaseoso compuesto principalmente entre hidrógeno. Habla y... más despacio. Ah, era un gigante gaseoso compuesto de hidrógeno y helio, la mayor parte, bueno, en su inmensa mayoría, ¿no? También se habló acerca de la aparición de numerosos vórtices huracanados, como la Gran Mancha Roja, con un tamaño de 3 veces la Tierra y aparecía desde hace unos 3 siglos. Bien. Más tarde, a medida que se adentraba la noche, se les explicó a los alumnos mediante la utilización del puntero láser. ¿Había niñas? Sí, claro, había niñas. Ah, vale. Sí. Alumnas. Vamos, prosiga. Se utilizó el puntero láser de José María, un puntero láser. Que hizo las delicias de los chavales, ¿no? Pues sí. Como siempre. Que ¿no? Eso es. Sí. La delicia de los chavales y del propio José María. Sí. Y del propio José María y del propio David. No sabría quién estaba disfrutando más. Creo que David. Eso es la espada de Darth Vader, ¿no? Sí, y que nadie se asomó a la ventana del edificio cercano porque muchas veces generó gran admiración por parte de los asistentes, ¿no? Está claro, por supuesto. Porque utilizando ese puntero láser se indicó las distintas formas de los asterismos de determinadas constelaciones, tales como Orión, Tauro, Auriga, Géminis, Can Menor, Pegaso, Andrómeda y Casiopea. Se les nombró de una manera súper detallada los nombres de cada una de las estrellas y sus respectivos colores. ¿Qué eso lo hiciste tú? Eso lo hice yo, ¿eh? Exactamente. Betelgeuse rojizo, Bellatrix blanco, Mintaka Nilan Alnita azul, Sai Firigel blanco azulado, Capella amarillenta, Aldebarán anaranjada, Castor y Polos amarillenta, Aleina también, la estrella precisamente gama de Géminis. Después se le habló acerca de Procyon, Mirage, Almaz, el cuadrilátero de Pegaso, en cuyos vértices precisamente está la estrella Sirrahua Alferaz, en el vértice superior izquierdo. El vértice superior de izquierdo, Algeniz, el vértice inferior, el de Algeniz, marca... Un momento, el cuadrado de Pegaso, el vértice inferior, ¿a qué hora? Cuando está en el cenit, ¿no? Hombre, refieres, ¿no? Hombre, yo lo empleo precisamente cuando es precisamente... Bueno, porque el arriba y abajo en el cielo sí, es complicado, ¿no? El problema de orientarse el arriba y abajo, izquierda y derecha, varía. Entonces, en esta época sí, pero, a lo mejor están aún más... Bueno, Pegaso quizás no tenga ese problema por no ser circumpolar. A las 8 de la tarde se pero los circumpolares sí tienen ese problema, que unas veces está arriba y otras veces está abajo. Está abajo, sí. Que a las 8 o 9 de la tarde, ese día, era abajo. Era abajo. Doy fe, ¿no? Pues sí. Pues eso, los vértices correspondientes a los cuatro vértices correspondientes al cuadrilátero de Pegaso. Primero arriba, a la derecha, a la izquierda, Sirrahua Alferaz. Abajo a la izquierda, Algeniz. Abajo a la derecha, Markaf. Y arriba, Sheat, ¿no? Y también otros como, por ejemplo, Rusbath, que está en la constelación de Casiopea, así como Mirfak, que es la estrella alfa de Perseo, y Algol, que es la estrella beta de Perseo. Y así un larguísimo etcétera, indicar claramente con el puntero láser cada una de las estrellas, ¿no? Se le indicó a los alumnos cuál era la estrella polar, sí, indicándoles que su posición se correspondía con la de la rotación de la Tierra, y por lo tanto, precisamente, todas las constelaciones, en este caso las constelaciones circumpolares, giraban en torno a esa estrella, Eso fue casi a petición suya, porque, bueno, íbamos a decirlo de otra manera, pero fueron ellos mismos los que cuando empezamos a decir los nombres de las estrellas, y de los pocos que se conocen por vía, de los libros de texto, es la polar, y tenían mucho interés en saber cuál era. ¿Y cuál fue la reacción? Cuando dije... La de siempre, que claro. Se creen que es la más brillante o es muy destacada y se va a ver. Y nos decimos, espérate, que todavía no se ve al ratito. ¿Ya se ve la polar? No, mira, está allí. Mira, y, oye, ¿y tan chiquitita? Digo, que tiene esa casualidad, pero que sobreentienden ellos que es muy brillante y muy destacada. Y la verdad es que hay muchísimas que no lo son. Pues después se utilizó la abuela. Para la observación de la nebulosa de Orión y su interior, el famoso asterismo del trapecio, las 4 estrellitas. Un momento, explicamos lo que es la abuela, porque el que sea nuevo se utilizó a la abuela, pues sí, la abuela es ilegal en algún que otro país. Sí, ¿no? La abuela es un. Utilizar abuelas en algunos países. Sí, la abuela es un telescopio reflector de montura Dobsoniana. Montura Dobsoniana es la montura más fácil que existe, ¿no? Porque se puede mover el tubo para arriba y para abajo y también para derecho a la izquierda. Es lo más fácil que se puede mover en cuanto a montura, ¿no? Es un reflector con un diámetro de 20 centímetros de apertura y 1200 milímetros de focal y luminosidad F minúscula igual a 6. ¿Dónde la se particularidad es que está hecho por ahí, nosotros, está construido por nosotros, comprado que... el kit de óptica a una empresa, Ópticas Pedret. A Ópticas Pedret, Ópticas concretamente, Pedret. Pero el resto está hecho por nosotros, lo mejor buscado que el tiene, tubo, buscado la montura, los... Lo mejor que tiene, porque es artesanal, mm-hmm. es el buscador y las letras... ¿Qué pone Magallanes? Bueno, el buscador, ya desde que usted no va al campo, se ha comprado uno, se hizo uno también artesanal, uh-huh. hecho por nuestro compañero Luis María, o bueno, ahora Atagua. No, no vamos a contar las intimidades de la grúa. No, pero bueno, ya está, ¿no? Es que... Ni porque yo no voy al campo, ni porque... Yo digo que es que ha comentado un instrumento que ya no existe. Ya tenemos un buscador comprado hecho... acodado, precisamente porque teníamos igual que el que estaba, pero con una mayor precisión, con una acogida más fuerte, digamos, más transportable, mejor, más estable, y que bueno, ese ha sido entre realuminizado, que estaba ya el espejo malo, y lo hemos puesto hace poco, hace un par de años, ¿no fue? ¿O tres? Sí, costó 200 realuminizado, euros, ¿no? 200 euros, 300. Y el buscador nuevo ha mejorado mucho la abuela. Y es decir que le decimos la abuela, que es tradición en esta agrupación, todo instrumento, todos los instrumentos comunes, y de ahí ya se han extendido a los no comunes. Sí, ya se han extendido. Los instrumentos, digamos... con idiosincrasia propia en la agrupación, tienen nombre propio. Tenemos el cuñado, la abuela, el Donaimon, la grúa, los Brutus prismáticos, porque son muy grandes. No sé todavía cómo se llama el de José Mari. Si hay que poner un nombre. Sí. La lavadora. La lavadora, se llama la lavadora. Bueno, ¿sí? Prosigamos. Somos del sur y tenemos estas cosas. Pues continuamos, ¿no? ¿No era el gran Te José María? No. Bueno, pues continuamos. Se utilizó la abuela, precisamente el telescopio... ¿La abuela o la yaya? También puede ser de grandmother. Bueno, pues se utilizó este telescopio para la observación de la nebulosa de Orión, ¿no? Y en su interior el famoso asterismo del trapecio, que precisamente es un... Son como un cuadrilátero, ¿eh? De cuatro estrellitas pequeñitas, ¿no? Bien. ¿Pequeñitas que tú la ves pequeñitas o que son pequeñas de verdad? No, pequeñas no son. Son grandes, son gigantes. Son gigantes que se ven pequeñitas, ¿no? Al telescopio. Al telescopio sí, eso está claro, ¿no? Y son muy bonitas de ver, ¿eh? Sí, sí. Muy bonitas, sí. Pues dio hecho, la observación de la nebulosa de Orión dio lugar a la explicación a los alumnos de la actual teoría de formación estelar. Se les explicó cómo precisamente a partir de una nube de gas y polvo, como la nebulosa de Orión, se dio origen a las estrellas del trapecio. Se les explicó que debido a la agitación de la nube de gas y polvo por la influencia de la explosión de una supernova cercana y teniendo en cuenta la conservación del momento angular, dicha nube empezó a girar formando las distintas estrellas y sus correspondientes discos protoplanetarios mediante procesos físicos de acreción y condensación de materia en torno a ellos. ¿Eh? ¿Ha quedado claro, no? No. La explosión de una supernova, la onda expansiva, agita precisamente una nube de gas y polvo. ¿Eh? Esa nube de gas y polvo empieza a girar, conservación del momento angular, ¿eh? Que después precisamente... se formaría en el centro de cada disco protoplanetario una gran bola que más o menos mediante procesos de acreción y influencia gravitatoria de contracción gravitatoria provoca una presión tal que precisamente se forman los llamados procesos de reacciones termonucleares que da origen a la estrella y precisamente el disco protoplanetario de gas y polvo que gira alrededor de la estrella, a partir de ahí se forman los planetas, los distintos planetas. Vale. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro, Alfonso? Yo es que estoy leyendo un libro... Facilita, hombre. Sí, pero que estoy leyendo un libro de teología y no me cuadra lo que tú estás contando. Me lo temía. Pero eso pertenece a otro programa. En la Wikipedia, Júpiter, también llamado Jove. Jove, pues ya está. Por ahí te ha librado de la pregunta. Prosiga. Continuamos. Más tarde, para enseñarles al alumno el resultado de este proceso en el que aparecen las estrellas recién formadas y la consecuente desaparición de la nube de gas original que dio lugar a ellas, se les mostró el cúmulo de las Pléyades mediante la abuela, indicándoles los nombres de cada una de las principales estrellas blanco-azuladas del cúmulus, tales como Alcione, Pleione, Asterope, Merope, Atlas, Maya, Taygeta, Electra, Celaeno, etc. Pregunta, un momento, una duda. ¿Es esa Atlas no es el mismo Atlas que llevaba la bola del mundo sobre su cabeza, no? ¿El Atlas de las Pléyades? No, no. No. No. Las Pléyades no. Eran unas ninfas, eran, ¿no? Todas femeninas. Eran femeninas las todas. Y Atlas era un... O sea, esa era masculina. O sea, que Atlas es un nombre que sirve para ninfa. Por lo visto, sí. Yo, ahora que lo has comentado, he caído que hay dos Atlas diferentes. Dos Atlas. Y que yo tengo entendido que eran hermanas todas. O sea, las Pléyades. No eran una... En aquella época es más mala, ¿no? ¿No eran malas ellas? La mala era la Casiopea. Esa era la mala. La mala de la película. La mala. Continúe. Vale. Posteriormente... Perdona, es que nos están hablando por Twitter una serpiente. Serpiente 72. La foto da miedo. La foto de Serpiente 72 da miedo. Yo espero que él no sea así. Pero nos dice que tiene mucha alegría... Porque nos está escuchando en directo a más de 1000 kilómetros. Estupendo, en directo, ¿eh? ¿No? Y sí, sí, sé que no siempre puede escucharnos en directo, pero ahora lo está haciendo. Saludos a Dimitri. Bueno, perdona las interrupciones, David. Segundo, no importa, hombre. Pero esto son cosas. Hay que cuidar a nuestros oyentes. Aquí estamos de manera distendida. Ese Atlas sí era de las Pléyades. Es el padre. Así hay tantos mezclados, ¿sí? Eso es... la mitología me la voy a tener que repasar. Sí, las Pléyades eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione. Sin embargo, todos estaban sanos, ¿verdad? Ya, con los cruces que había de... Y Pleione precisamente está en unos nombres de... No, es que verdad. Algo raro pasó porque desaparecieron, ¿no? Sí, desaparecieron, pero... Tenían un solo ojo, sí. O sea, que es muy sano. Bueno, no, bueno, sí, bueno, sí. Pero que yo los cuerpazos que tenía, que las estatuas, ¿eh? Sin cabeza, pero... ¿No? Ya ahora me voy a meter yo en camisa de 7 varas. Tú mira el cuerpo que tiene Cristo. Depende del bueno, con el que tú vamos a seguir, que el tema que David sigue. Decía uno, dice que era el último judío que se hace abdominales. Cuando le preguntaron, dice eso, ese cuerpo, dice fue el último judío que hizo abdominales. No seáis malo, venga, David. Yo, perdónale, Dios mío, porque no pasa nada. Ni lo que para hablar de forma distendida, ni lo que hacen. Continuamos, ¿no? Venga, vale. Posteriormente, después de observación de las Pléyades, se explicó a los alumnos cómo después de miles de millones de años de estabilidad, conocida como la secuencia principal, las propias estrellas comienzan su periodo de declive. Se les habló de las distintas formas de morir que tiene una estrella después de haber agotado casi por completo su combustible nuclear y dependiendo, claro está, de su propia masa. Se les explicó que aquellas estrellas cuya masa es inferior a 1,44 masas solares, también conocida como el límite de Chandrasekhar, terminarían convirtiéndose en enanas blancas después de haber expulsado sus capas más externas, dando lugar a la nebulosa planetaria, a las nebulosas planetarias. A los alumnos se les indicó que en el caso extremo de la explosión de una supernova, si el resto residual del núcleo de la estrella que sobrevive a dicha explosión es superior o igual a entre 2,5 y 3 masas solares, también conocido como límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, el colapso gravitatorio sigue más allá de la fase de pulsar o estrella de neutrones, dando origen a un agujero negro. Y supongo yo que gritarían, ¿no? Después de que tú contarle eso, ¿no? A esa hora ya gritaban, pero de frío. ¿No te preguntaron que cuándo iba a llegar el fin del mundo? Porque vamos, esas cosas. Vale. Bueno, prosiga. Bien, por supuesto, a los alumnos se les explicó con todo detalle los procesos físicos que tienen lugar dentro de las estrellas en los últimos estadios de su existencia. Cómo después de haberse transformado todo el hidrógeno en helio, para poder contrarrestar a la estrella la gravedad hacia adentro, necesita transformar el helio en elementos más pesados como el carbono, el oxígeno, azufre, etc. En un intento baldío por contrarrestar mediante radiación hacia afuera la propia gravedad de la estrella que va en sentido hacia adentro. Se les explicó que todo este proceso termina con la formación del hierro en el núcleo de la estrella, el cual hace que no solo se impida la creación de más energía hacia afuera, sino que la que ya generaba la propia estrella sea absorbida por el propio hierro. ¿De todas las estrellas? ¿Pasa eso o no? No, de las estrellas, el caso de las estrellas supermasivas, hombre. Wow. Las estrellas, las grandes, ¿no? Las que se origen, las que dan lugar precisamente a la supernova. Pues ya he dicho que ya precisamente el hierro era el único, el último elemento que se formaba, y por lo cual precisamente no solo se impedía la creación de más energía, sino que incluso la energía que ya existía en el interior de la estrella se absorbía por el propio hierro. Todo ello originaría un consiguiente colapso y desmoronamiento de la estrella, quedándose como consecuencia un efecto rebote hacia afuera que concluye con la destrucción de toda la estrella. A los alumnos se les puso como ejemplo de futura supernova el de la estrella Betelgeuse, que explotará en supernova en algún momento dentro de los próximos 8.000 años. Espero que podamos abrir la caja de chocolate antes. Por supuesto. Si es dentro de los próximos 8.000 años, podría explotar mañana. Claro. Podría, perfectamente. Y con la suerte, en algún momento dentro de los próximos 8.000 años. Y con la suerte que tenemos, seguro. Hay alguna que candidata que todavía lo tiene más cerca. Bueno, la estrella de Tacarina. ¿Cuándo llegaría la luz? Pues espérate, en un momento te creo lo que eran 600 lo de... años luz o así. Lo de Eta Carina, si Betelgeuse está próximo, lo de Eta Carina está aquí ya prácticamente. Ya, No, pero lo que pasa es que Eta Carina, la estrella de Eta Carina, solamente se puede ver desde el hemisferio sur. Evidentemente, puede haber ocurrido ya. Claro, sí, claro. Pero aunque se vea de llegar la luz mañana. De hecho, yo creo que Betelgeuse no llega la luz. Hombre, no. Que aunque se vea desde el hemisferio sur, morimos todos, los del sur y norte. Sí, da igual. Ellos un poco más ciegos los del sur, pero bueno, depende de la distancia también. Sí, pero la distancia de Betelgeuse no afectaría a la vida en la Tierra. ¿No? Creo que son 600. ¿Cuánto estamos hablando de? 600 años. Años luz, no. Demasiado lejos. Bueno, la que estalló, la que es la nebulosa esta del cangrejo, ¿eso cuánto estaba? M1. ¿A cuánto está? 430 años luz. Bueno, 430 años. No es tanto, ¿eh? Es lo que Betelgeuse no muestra irregularidades ni pulsaciones. Eta Carina ya está. Que puedo, ahí, que voy, que no, que me estabilizo, bueno. Que me inestabilizo, que me. Y no solamente eso. Media loca ya. Sí, incluso Eta Carina está expulsando chorros polares. Sí, está ya. O sea, sí, supongo yo. Muy inestabilidad. Supongo yo que se estará observando continuamente, ¿no? Sí, continuamente. Además, la nebulosa que crea en la constelación de Carina. Y si está creando una nebulosa alumbrada precisamente de Eta Carina y se nota. Que es cada vez más grande la nebulosidad que está formando. Y si se viera que hay un problema o algo, ¿eso qué se hace? ¿Se manda un telegrama a Naciones Unidas? ¿Vamos a morir todos? ¿Qué se hace? En Jerez ya lo sabíamos. bueno, moriremos la todos. La gente que redacte última voluntad, de rápido. Bueno, dígame. Vale, perfecto. A medida que los alumnos observaban con la abuela la nebulosa de Orión, se les explicó el proceso químico que acontece dentro de la nebulosa. ¿Y qué hace que esta brille? Se les dijo que la nebulosa de Orión estaba formada en su mayor parte por átomos de hidrógeno, que son átomos formados por un núcleo con un solo protón y un electrón en su periferia. Átomos que son, por así decirlo, excitados por la radiación ultravioleta proveniente de estrellas vecinas en el interior de la nebulosa, que hace que los electrones situados en la periferia de cada uno de los núcleos atómicos del hidrógeno sean literalmente arrancados de sus órbitas en dichos átomos, generando fotones, los cuales son las partículas luminosas, que precisamente son detectadas por los telescopios ópticos terrestres. ¿Tú entiendes precisamente eso, Alfonso? ¿Perdón? Lo último que acabo de explicar. Es que estaba leyendo a Serpiente 72, que me está diciendo que no te interrumpa más. Y entonces hasta interrumpe él a ti. Y ahora yo me he quedado. Echaba de menos. Pues vuelvo a repetir otra vez. Precisamente, la nebulosa de Orión. Tú me estás escuchando, ¿no? Sí, claro. Ahora sí. Formado principalmente por átomos de hidrógeno. Sí. Cada átomo de hidrógeno está compuesto de un núcleo atómico formado por un solo protón. Sí. Y en la periferia, precisamente, está el electrón. Sí. Pues la radiación ultravioleta proveniente de estrellas vecinas provoca una agitación térmica en los átomos de hidrógeno, sí, que hace que los electrones sean arrancados de sus órbitas, sí, generando los fotones, sí, que a su vez, precisamente, es la energía luminosa que captan los telescopios ópticos terrestres. Ajá. ¿Tú lo entiendes? ¿Has entendido todo eso perfectamente? Sí, ¿no? Yo entiendo mucho. ¿Eh? Que sí. Ah, vale. Perfecto. Bueno. Hemos consultado bibliografía y esta carina está muchísimo más lejos. Lo que no me tengo claro es cómo el fotón llega por el vacío al telescopio. Eso no me lo creeré nunca. Ah, vale. Pero lo entiendo. Pues por la misma fuerza que la radio esta se está oyendo en... Eso es lo que decía ustedes. ¿Tú precisamente has escuchado acerca de la hipótesis de Broglie? ¿De quién? Dualidad onda-corpúsculo, que estudiamos precisamente en física. No, porque a mí la física, el profesor que tuve de física se dedicó a que no me gustara la física. Entonces, la hipótesis de Broglie, que a quitarte las ganas de seguir estudiando física. Cuéntame. Y a ponerte mal los elementos. Exacto, eso es el faradio. Que puede ser explicado precisamente utilizando el caso de la luz en forma de onda o también en forma de corpúsculo. Dualidad onda-corpúsculo. Corpúsculo, una novela de vampiro, ¿no? Hombre, los corpúsculos son los fotones. Crepúsculo, no corpúsculo. Corpúsculo. Los vampiros no se reflejan en los espejos. Corpúsculo. buen detalle ese. Habría que estudiar por qué los fotones de los vampiros no se reflejan. Ultralumínicos. Prosiga. Bien. Oh. Y yo, los niños que ahora terminaron el curso, a las 5 de la mañana, por lo menos, ¿eh? Pobrecito. Hombre, fueron 3 horas, desde las 6 hasta las 9. Pero nosotros tenemos 1 hora y media de programa nada más. Por eso te digo. La verdad que solo 11 menos y pico. Es que voy a pedir unas cuantas cosas más. Venga, queremos hablar también nosotros. Continúe. Después de haberles hablado a los alumnos de todo lo concerniente a evolución estelar, se les habló posteriormente de las galaxias y su agrupación en cúmulos galácticos. Se les habló del grupo local y sus galaxias más importantes, entre los cuales estaba precisamente la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo como galaxias fundamentales de nuestro grupo o de nuestro cúmulo local, ¿no? Se les también habló acerca de las galaxias satélites, con el caso de la Gran Nube de Magallanes, la pequeña Nube de Magallanes, que gira en torno a nuestra galaxia, la Vía Láctea. La galaxia enana elíptica... Habla un poquito más despacio, que los que no son andaluces no te entienden. Ah, vale. Más despacio, ahí, venga. Se les habló de galaxias, sí, que estos se agrupaban en cúmulos. Sí. Y se le habló concretamente de nuestro grupo local, que es nuestro cúmulo galáctico al cual pertenece nuestra Vía Láctea. Sí. Se les indicó que además de la Vía Láctea, las dos galaxias fundamentales de nuestro grupo local es la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Quieto, la caja no se abre de bombones. Sigue. Me han dicho. Se les habló también precisamente de las mini galaxias que giran en torno a la Vía Láctea, como en el caso de la Gran Nube de Magallanes, la pequeña Nube de Magallanes, la galaxia enana elíptica de Sagitario, la galaxia enana elíptica de Canis Major y otras galaxias. Perdona que te interrumpa otra vez, en lo de Cielos Imposibles que te ha salido a ti en el alerta en el Google, puse el vídeo ese en mi blog porque me impresionó, y es una de las cosas que yo supongo que ustedes lo tendré como objetivo en la vida, se ven perfectamente las nubes de Magallanes, ¿eh? Y son impresionantes. Sí, sí. Yo tengo una envidia y un coraje por no poderla ver, pero bueno, iré a verla alguna vez. ¿Ahorra? No, más que ahorrar lo que tengas es amistades. Aunque tengas amistades, tienes que ahorrar. Bueno, sí, por el viaje, sí. El viaje, yo sí, también tengo una espinita con un bolondrón que hay por ahí también. ¿Hasta dónde tenemos 47 Tucanes. ¿Hasta dónde tenemos que bajar para ver las nubes de Magallanes, los del norte? Pues si me dice la declinación, te lo ajusto. No sé. Reclinación en el cielo de la nube de Magallanes. Pero por lo menos al Ecuador para abajo, ¿no? ¿Qué? Seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Bueno, seguro está la constelación del Tucán, ¿no? No, del Ecuador no, para abajo no. ¿No? El que está en el Ecuador ve, lo último que ve es el Polo Sur. Sí. Y Tucanes no, o sea, y las nubes de Magallanes no están en el Polo Sur. O sea que nuestro amigo. O sea, Polo Sur celeste. O sea que se verán un poquito más para arriba del Ecuador, pero muy bajas, claro. Creo que si te vas con el DOC, seguramente. Eso que te iba a preguntar, que si desde Guinea lo vería Álvaro, seguro, ¿no? No se lo hemos preguntado. Bueno, pues cuando lo escuche, que no. Bueno, pues siga, más despacito. Vale, perfecto. Pues se les habló en torno a este caso a las galaxias satélites de la Vía Láctea, ¿no? También se les habla acerca de las galaxias satélites que giran en torno a la galaxia de Andrómeda, como es el caso de Messier 32 y Messier 110, ¿no? Bueno, pues después de todas estas explicaciones fueron acompañadas con la observación mediante la Huela, que es el telescopio que ya hemos hablado de fabricación casera por parte de la agrupación, de la galaxia de Andrómeda, Messier 31, que aparecía al telescopio como un manchón gris difuminado que hacía la delicia, obviamente, de todos los alumnos que en fila india iban observándola de uno en uno. Como todo lo que se ve por un telescopio, manchones grises difuminados. Sí. Y más desde el centro de San Lucas. O sea, sí. Que... sí, bueno. Se le explicó algunos aspectos de la galaxia de Andrómeda, en concreto su distancia a la Tierra, que precisamente está calculado en unos 2 millones de años luz, y el número aproximado de estrellas que la componen, ¿no? Unos 500.000 millones de estrellas aproximadamente. Casi gemela a la nuestra, dicen, ¿no? ¿No? Gemela, sí. Gemela. ¿No dicen que gemela la Vía Láctea? ¿Cuál? Andrómeda. Andrómeda no, es más grande. ¿Más grande que la Vía Láctea? Es más grande. Es el doble de grande. No, ¿doble? No llega al doble, pero sí, es más sí grande. Sí, contiene el doble el número de estrellas. Sí, pero... más, no, o sea, que es más densa, ¿no? Más densa, más densa. Tiene vamos, se sabe por el agujero negro central que tiene más masa y como no es llega a ser el doble de grande, pues más o menos es más densa, sí. Y no solamente eso, la galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral normal. Mientras que la Vía Láctea... La Vía Láctea es barrada. Es barrada. Con una barra en el centro como núcleo y de los extremos de la barra salen los dos brazos espirales, ¿no? Dentro de unos cuantos millones de años ni ella será una espiral normal ni nosotros seremos barrados. Será una colisión de las dos galaxias porque precisamente se está nos acercando. Nos chocaremos entre las dos y nos esparciremos por ahí. Sí, efectivamente. Bueno, y ya tiene esto incluso nombre. Se le llama Láctómeda. La conclusión del choque y posterior refusionamiento de galaxia Andrómeda y la Vía Láctea. Láctómeda. Láctómeda. Hay gente para todo. José Luis Muñoz, ¿le gustaría hablar esta noche? De calendario. Mejor bueno, lo dejamos. Ya, mira, solamente queda un pequeño parrafito. Ya está. Bueno, finalmente, se utilizó la Huela y el refractor de Austin para observar el cúmulo abierto NGC 457. Es decir, el cúmulo cuya forma nos recuerda a ET o al robot de cortocircuito. Siendo esta última la anécdota más graciosa entre los alumnos que la observaron, claro. Como porque ya era el último, llamamos reino para que se vaya el tío este. Y para terminar, la observación finalizó a las 9 de las horas de la noche. A las 9. Y a partir de ahí nos fuimos a cenar. Todo por cortesía de bombones. ¡No me digas publicidad! No me digas publicidad, por Dios, que no está el horno para bollo. Bueno, pues ya está terminado. Ya como anunciando el final, la charla terminó. Ahí va. Finalizó. La única cortesía que tenemos aquí es la de los socios de la radio, que es la que hacen posible que esto vaya para adelante. Bueno, hostia, no se ha grabado, Guillo. No va a tener que repetir, lo va a tener que repetir. Claro, nos quedamos y grabamos otra vez. José Luis Muñoz nos quiere hablar de los calendarios, lo que yo no sé si es procedente hacerlo este año. Hombre, este año es un año bisiesto. Sí, pero va a tener menos días. ¿Cómo que menos días? Pues termina el 22. Por eso, para explicarlo antes de que acabe. Ah, bueno, de eso también quiero hablar yo y pues. El calendario maya. Lo que pasa es que David me ha dejado muy poco tiempo ya para hablar. Tienes media hora. ¿No? Bueno, recuerdo que hay que abrir los bombones todavía, ¿eh? Los bombones. Hay que dejar un ratito. No, los bombones hay que abrirlos ahí al lado. La pizzería. No, mejor aquí, ¿no? ¿Cómo va a comer bombones antes de una pizza? Vamos a tener una mezcla de sabores. Que yo, si yo he aguantado 2 meses con los bombones en mi casa. Aguantáis ustedes un poquito, ¿no? Vale, pues entonces filmamos en todo el vídeo allí. Allí vale. Ahí grabamos. Lo graba el Pirri. Bueno, comienzo a hablar sobre el año bisiesto y aprovechando que es bisiesto este año, pues hablo un poco de los calendarios, ¿no? De los diferentes calendarios. Desde que el hombre primitivo empezó a tener en cuenta los ciclos del Sol y la Luna para sus actividades cazadoras y recolectoras, se encontró con que las duraciones de los ciclos diarios, y lunares y solares, no encajaban exactamente. A tu pesar, ¿verdad, Alfonso? Porque a ti te gustaría que los meses tuvieran 30 días, los años 360... Échate un poquito para el lado, José María, que no te vea. Ahí para el lado. ¿Sabes a mí lo que realmente me gustaría? Sí. El calendario que más me gusta, José Luis lo sabe. El francés. Republicano. Hoy estamos en Brumario. Brumario. Me encanta ese, además, ese sí que cuadraba. Ah. Pero aquí tenemos una prueba de que el universo no se ha hecho para el hombre. Estamos aquí por el azar y la necesidad. Que el universo no está hecho para el hombre. No. Joder. Nosotros somos un accidente en el universo. Principio antientrópico. Claro. Estamos aquí y punto. Y tenemos que adaptarnos a lo que nos encontramos, ¿no? El año no dura un número exacto de días. El año es un invento. Bueno, sí, no, bueno, pero es una forma de medir el tiempo, un periodo de tiempo razonable. Ten en cuenta que se utilizaba, por ejemplo, para los cultivos, ¿no? Para saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recoger. Sí, porque es un ciclo que se repite. Cuando empieza una cosa a repetirse, claro, así normalmente es el año. Sirve. Por ejemplo, los hombres más primitivos utilizaban más bien la luna, porque era un ciclo más corto y era más fácil de contar que el día. Pero cuando ya se inventó, por así decirlo, la agricultura, ya se tuvo que optar por el ciclo anual del sol. Bien, a partir de las primeras civilizaciones urbanas, las castas religiosas estudiaron el problema y lo resolvieron de diferentes formas. Primero, los primeros calendarios estaban basados en el ciclo lunar, como el relativamente moderno calendario musulmán. El calendario musulmán se basa en el ciclo lunar, no en el ciclo solar. Es uno de los pocos calendarios actuales que funciona de esa forma. Posteriormente se usó mayoritariamente el ciclo solar, o sea, el año, como base de las cronologías, o sea, como forma de contar, por ejemplo, la duración de las dinastías o el tiempo que duraban los reyes o las civilizaciones. Aunque los primeros calendarios estaban... vamos a ver, me perdí un poco. El primer calendario solar lo establecieron los antiguos egipcios hace más de 4.600 años. El año ya tenía entonces 365 días divididos en 12 meses de 30 días. Y dejaban 5 días sueltos al final del año como una especie de colita, ¿no?, en el año. Debido a que el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol no dura un número exacto de días, como ya dijimos antes, se produce ese desfase que va acumulando días con el tiempo. No fue hasta el año 45 a.C. que Julio César ordenó establecer un nuevo calendario, el llamado Juliano, y fue Sosígenes de Alejandría el que calculó la duración del año astronómico en 365 días y 6 horas, o sea, 365 días y un cuarto de día más, de forma que se añadió un día adicional cada 4 años, o sea, ya a principios de la era cristiana. Cerca del principio de la era cristiana, pues se estableció eso de que cada 4 años hubiera un año bisiesto, que actualmente sigue funcionando, ¿no? Aunque los cálculos de Sosígenes fueron bastante precisos, se acumulaban días, se fueron acumulando días porque ese cálculo no era exacto. Y en la Edad Media, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII corrigió ese desfase creando el actual calendario al que llamamos gregoriano, a diferencia del juliano, que es el que hizo Julio César. Para hacer ese ajuste, porque se iba desplazando las fechas con respecto al año astronómico, tuvo que corregir 10 días de desfase que había, y entonces desde el día 4 de octubre del año 1582 se pasó directamente al 15 de octubre. Y tú sabes lo que pasó ese día, ¿no? Pues no sé a qué te refieres. El 4 de octubre se murió Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Y al día siguiente fue el 15 de octubre. Y cuando tú estudias literatura, dice, coño, no ha escapado. Esta señora se muere el día 4, la entierra que el 15. Que han estado 11 días velándola, como era santa, ¿no? Y 11 días olerían en aquel tiempo, ¿no? Ya. Bueno, también había en aquella época embalsamamientos y eso. Pero sí, bueno, no pero sé si con la santa, la casualidad, la anécdota de que Santa Teresa de Jesús o Teresa de Cepeda Ahumada muere el 4 de octubre del 1582, justo cuando cambia el calendario en España, porque no, por lo visto no cambió en todos los países no a la vez. En todos los países, claro. Creo estamos hablando de España, el ámbito en el que el Papa, el Papado y la Iglesia Católica tenía cobertura. Se estableció. Te queda bien eso de cobertura. Sí, cobertura. ¿Era 3G o era? Legal, ¿no? Cobertura legal. En aquel entonces era 5G, vamos. Okay. Es que la cobertura no solamente de los móviles, ¿no? No vamos a callarnos todos los tipos de cobertura. Entonces se estableció la siguiente norma: un año bisiesto es el que su número es divisible entre 4 excepto si es divisible entre 100, salvo que sea divisible entre 400. Repítelo. O sea, cada cuatro años se repite un año bisiesto, excepto si el año termina en dos ceros, menos los que son múltiplos de 400. Por ejemplo, el 2000 fue. No le tocaba, pero fue por ser múltiplo de 400. 400. Pero el 1900, que termina en dos ceros, no lo es. Eso es. Como sabéis, en nuestro calendario y en muchos otros, el año está dividido en 12 meses. ¿Y por qué está dividido en 12 meses? Pues ya te contara. Está dividido en 12 meses básicamente por el periodo de la luna, la lunación, ¿no? La luna no duran 30 días ni 31 días, los meses lunares duran 28, 29 días, no sé exactamente. Y hay años que tienen 12 lunas y hay años que tienen 13 lunas. Eso, por ejemplo, aparece en los calendarios actuales musulmán y el calendario chino. ¿Cómo se llama la segunda luna del mismo mes, llena? Azul. Blue. Este año 2012 hay un mes con luna azul. Sí. No sé si es septiembre o octubre por ahí. Que no tiene nada que ver con lo azul. No, pero lo hay. El otro periodo que se utiliza para medir tiempo así de más largo duración es la semana, y la semana coincide con las fases de la luna. Cada siete días pues pasa la luna de ser llena a cuarto, del cuarto a la llena y de llena al otro cuarto. O sea que nuestro calendario es lunisolar. Tiene divisiones. Parte de las divisiones solares y otras lunares. Exactamente. El nuestro es el calendario, por lo tanto, el calendario que se estableció por Gregorio XIII en el 1582. Hay otros calendarios actualmente usados. Sin embargo, tú has dicho que tenemos parte lunar, nuestras fiestas están todas regidas por la luna, casi todas. Sí, la Semana Santa, por ejemplo. Y la Semana Santa ya. Pero las fiestas religiosas. Y civiles, porque en este país todavía no sabemos porque distinguir. Se relacionan con las otras para no coincidir, lógicamente. Sí, pero... Es como las ferias, por ejemplo. Las ferias no se hacen coincidir, las ferias aquí en Jerez con las de Sevilla. La de Sevilla depende de la Semana Santa, entonces todo está relacionado. Todo está relacionado. Pero vamos, lo marca la Semana Santa casi todas las fiestas de España. Como estaba diciendo, hay otros calendarios que se utilizan en diferentes culturas o zonas geográficas. Y entre ellos están, por ejemplo, el que ya he comentado, el calendario musulmán, que está hecho con base lunar, tiene el ciclo lunar como base. El calendario chino también, ahora hace poco se ha iniciado el año lunar, el año chino, el año nuevo chino, que unas veces es después del año nuestro, al año nuevo nuestro, y otras veces es antes, depende de las lunas. El año en el calendario chino hay años con 12 lunas. Pasa como con el Ramadán, que no tiene por qué coincidir nunca. Eso es, se va desplazando, ajustándose a las lunas. Y también el calendario judío también tiene una base, lo que pasa que eso es menos usado, una base lunar. Pero este año vamos a escuchar, y ya hemos el año pasado hablamos, pero este año vamos a oír hablar muchas veces del calendario maya. El fin del mundo, ¿no? El calendario maya, 2012, tú dijiste antes, cuando empecé a hablar, de que este año no va a terminar, no va a tener 365 días. Va a terminar antes. Eso es, bueno, pues, según el calendario maya, según algunos conspiranoicos. Un saludo para Astro Edgar de México, que se exactamente, le encanta. Dice el calendario maya es... Bueno, los mayas utilizaban tres tipos de calendario. Ellos utilizaban un ciclo que llaman el Solkin, de 26 días. Otro, el Aab, o Jaab, de 365 días, como el nuestro, que tenía 18 meses de 20 días. Y otros 5 días al final suelto, como los egipcios. Y el llamado de la cuenta larga. Este es el problemático. El que nos afecta. Este de la cuenta larga en realidad es una cuenta de días. No es propiamente un ciclo repetitivo, sino es una cuenta. Empezó, según los cálculos, el día 13 de agosto del 3114 a.C. Dudo que hubiera en aquella época ya una civilización maya desarrollada. Ellos eligieron ese día como el día 1. Empezaron a contar 1, 2, 3, 4. Imaginaros que es un contador simplemente. Lo que pasa es que el contador, cuando la civilización maya estaba en su apogeo, pues tenía, ellos utilizaban una numeración con base vigesimal. O sea, nosotros utilizamos la base decimal y ellos utilizan la base 20, ¿eh? Los 20 dedos de las manos, ¿no? Perdón, la 20 dedos los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, la base 20. Entonces, ellos utilizaban cuatro cifras a la altura del esplendor de la civilización maya, y esas cuatro cifras iban corriendo. Imaginar un contador, un cuentakilómetro de un coche, ¿eh? Muchos de nosotros hemos tenido contadores que le hemos dado la vuelta al contador al coche, ¿no? Hemos llegado a los 99.000, a los 900.000, no, pero los coches antiguos recuerdo que tenían contadores 100.000, ¿no? De kilómetros, cuenta kilómetros, que llegaban a lo mejor a los 99.999 kilómetros. El Vespino es más fácil. O las motos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el contador llegaba al final? Pues empezaba otra vez desde cero. No pasaba nada. Pues esto es lo que va a pasar los 22 de diciembre de 2012. Me parece poco empezar que de cero. Simplemente, como el contador tenía cuatro cifras, si los mayas siguieran en la civilización funcionando, pues, bueno, de hecho la utilizan ellos en los indígenas, pues tendrían que añadir una cifra más adelante, simplemente. Imaginaros qué va a pasar la civilización actual nuestra cuando llegue el año 9.999. No se va a acabar el mundo, ¿no? Simplemente empezará el año 10.000. ¡Joder, qué fiesta! Una cifra más. Pues eso es lo que, basado en esa, tontería, están montando el fin del mundo este que están anunciando. O sea, que es un problema de cifras, de dígitos, simplemente, ¿eh? Porque no es un ciclo, en realidad no es un ciclo, es simplemente una cuenta. Es 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que ellos utilizaban cuatro cifras, su calendario iba ya por cuatro cifras, y cuando se terminan esas cuatro cifras es precisamente en diciembre de este año. Pero simplemente se añade una cifra más adelante y sigue. Lo curioso de esto es que se metan en el lío de la profecía de los mayas, cuando ni ellos predijeron que iban a desaparecer. Exactamente, no tuvieron esa visión. No tuvieron esa visión. Fueron capaces de alcanzar a nuestra época, pero sin embargo no vieron que se iban a garete, ¿no? Se iban a garete ellos, ¿no? ¿Ya está? Eso es como el chiste del que va a ver al adivino, ¿no? Está en la radio. Y llama a la puerta. Sí. Y dice el adivino detrás de la puerta, ¿quién es? Dice, joder, me voy, este no sabe nada. No, no es capaz de saber quién soy. Bueno, sí. Bueno, ya termina con esto. Ya no. Bueno, nos queda un cuarto de hora, no me da mi tiempo a exponer todo lo que quiero, pero os voy a preguntar una cosa que tiene que ver con... ¿Qué te pasa? Yo. No, espérate, es una cosita que tiene que ver con los calendarios, porque leía, ayer creo que lo leí, ¿no? Y a ver si me explicáis el por qué. Dice, la nave, una de las muchas que está en Marte, no me acuerdo el nombre, se está preparando para el inminente invierno marciano. ¿Cómo se sabe que el invierno es Marte? Si no hay calendario allí, no hay año. Pues que... precisamente hoy estaba viendo yo la noticia esta de que os he mandado al grupo de que se acerca el día 3 de marzo, es la oposición de Marte, que será para el momento para verlo, para fotografiarlo y demás. Y en el artículo eso que os he puesto, viene un pinchas a un sitio y dice, la estación es en Marte. Y pinchas y te explica las estaciones en Marte y en qué estación están ahora. ¿Cuál era la causa de las estaciones en la Tierra? La inclinación del eje. La inclinación, pues Marte tiene una inclinación de 25,2 grados. Uy, casi igual. Muy parecida como la nuestra. Entonces tiene estaciones igual que la nuestra. ¿Cuatro? El doble de largas, porque su rotación, su traslación es el doble de larga, entonces las estaciones son el doble. Si ponemos cuatro estaciones, eso es... Por o sea, poner. Arbitrario. Si tuviera cuatro, pues en vez de tres meses, no, de... Sí, de tres meses, serían de seis meses cada estación. O sea, y Marte tiene sus solsticios y sus equinoccios. Por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Y Urano? Y como se sabe dónde está, también se sabe cuándo empiezan una estación y otra, si se ponen cuatro también. Claro. ¿Y Urano? Urano tiene el tema de... Cierto, hoy se veía muy bien Urano, ¿no? Sí, pero... Urano, por lo lejos que está, ya una vez que supera Marte, ya, aparte de que el tipo de planeta es otro, es gaseoso, y ya hablo de superficie y los efectos, que es lo que se ve en las estaciones, los efectos en superficie, una vez se hace más calor, otra vez hay... nieve, o porque en Marte, en el invierno marciano, se deposita, el polo crece. Sí, se ve la banquisa, una banquisa polar. O sea, que ahí, que varía, vamos, que igual que aquí. Pero en Júpiter, que es gaseoso, ¿cómo busca tú un invierno? Pregunta disparate. Dime. ¿Y en la Luna? No hay atmósfera. ¿Es condición de que tengas atmósfera para que tengas estaciones? Hombre, las estaciones, bueno, verás. Entonces lo que habría era diferencia de temperatura entre la noche y el día, y punto. Eso es lo que tiene. Las estaciones son periodo, vamos, yo entiendo. Sí, que solo quedaba lugar. Son periodo en el que la temperatura media son diferentes. Por ejemplo, en invierno nuestra temperatura media es más baja, eso no y dio en verano, temperatura media obliga a tener atmósfera. Pero con Marte dio... atmósfera no hay temperatura media. Temperatura no, con Marte dio lugar a la confusión en los tiempos de Lowell, las estaciones, porque creían ver como si hubiera canales y vegetación, ¿no? Como sí, más sí, claro, es decir, los canales eran pues métodos para traer el agua en las épocas, en las zonas áridas de las zonas. Sí, pero eso ya era imaginación con. Álvaro P. Martín nos comenta que la primera actividad con Magallanes suya fue ver una luna azul. Ah, eso quería decir yo, que uh-huh. Este año nos toca una en agosto. En agosto tenemos luna azul, dos lunas llenas. Uh-huh. Dos lunas, qué guay, en vacaciones encima. El que las tenga. Las dos de vacaciones. El que las tenga, claro. Eso significa que las Perseidas este año van a estar bien. Pues claro. Caerán en prácticamente casi nueva. Casi nueva. Porque ¿sí? Habrá una luna llena al principio y otra al final. Claro. Y esa será la época de ir a Caral Alto este año, con las Perseidas. Y hablando acerca de la oposición de Marte, es el 3 de marzo. Pero es que la oposición de Saturno es el 4 de abril. La posición de Saturno. Oye, ¿cómo tiene los Saturno ahora los anillos? Se van ya poniendo a sus... Cada vez se va... cada vez se va, en este caso... Está muy de canto, pero ya se está poniendo más de, qué difícil, de cara, ¿no? ¿Verdad, David, que es difícil es explicar una forma sin mover las manos, ¿a que sí? Es complicado, porque estamos en la radio y es complicado. Joaquín, ¿tú qué ibas a decir? Que hay que pagar la cuota ya. pues sí, recordarle a los señores socios que estamos en periodo de gracia. Recaudatorio. Periodo recaudatorio y que hay que pagar la cuota, como es normal. No, yo lo que quería comentar era el origen de la palabra bisiesto. Ah. El porqué. Tengo aquí una página que es elcastellano.org en el que lo explica. Dice, en los tiempos de Julio César, el primer día de cada mes se llamaba calendas, el séptimo eran las nonas y el decimoquinto día eran los idus. En lugar de decir 28 de febrero, los romanos decían primum dies ante calendas martia, primer día antes de las calendas de marzo. El 27 de febrero era el secundum dies ante calendas martia, segundo día antes de las calendas de marzo. El 26 de febrero, tercer día y así sucesivamente. Dice, para introducir su novedad, la del año bisiesto, Julio César intercaló un día entre el sexto y el quinto día antes de las calendas, o sea, entre los días que hoy son el 23 y el 24 de febrero. Ese día adicional fue llamado bisextus dies ante calendas martia, o sea, segundo día sexto antes de las calendas de marzo, y el año que contenía ese día se llamó por eso bisextus. Y una pregunta que es muy curiosa. Porque, por ejemplo, enero tiene 31, febrero 28 o 29. Tengo una tía, mi tía Juana, que nació el 29 de febrero, cumple cada 4. Marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31 y agosto 31. Sí. ¿Por qué? Porque se vuelve, en los nudillos se vuelve del final. Que sí. No, pero eso también tienen culpa los romanos, Julio César y Augusto. Metieron dos años porque ellos tenían, perdón, dos meses. Los romanos tenían 10 meses primero y metieron 2 meses más. Julio dijo, yo voy a meter mi mes, y el otro no quiso ser menos y reajustó los meses repartiendo días para que tuvieran más o menos, pero lo dejó más se o menos. Se lo quitó a febrero y se lo unió a julio. Claro, pues decía, y decía Julio, yo cómo voy a tener un día menos que el que Augusto. Y se pusieron 31 los dos, porque diciembre significa es el décimo, noviembre el noveno, pues no cuadra. Pues os cuento una anécdota, de no de calendario, pero sí de medida del tiempo, de hasta dónde yo me sorprendo de verdad de las cosas que suceden, ¿eh? Y estoy hablando de tanto de gente con un nivel cultural normal hasta de licenciados, ¿eh? En mi trabajo ahora han puesto un sistema nuevo para medir el tiempo del picaje, ¿no? Cuando sale y entra, ¿no? O sea, tú tienes que hacer una serie de horas al mes. Tú tienes, soy funcionario, ¿no? Tú tienes que estar de 9 a 2 obligatoriamente en el centro y ya luego tú juegas si entras antes o sales más tarde, si o depende del tipo de funcionario que sea, tienes que hacer tarde, exclusiva, X, ¿no? Bueno, pues tú entras en el programa informático, en la aplicación y te dice... Usted tiene que echar, ¿qué te digo yo? Al mes, no me acuerdo ahora, 150 horas, ¿vale? ¿Vale? Y eso tú tienes un saldo. Y tú vas viendo si falta o X, ¿no? Bueno, pues me llegan varios. Oye, que a mí no me cuadra. Esto está mal. ¿El qué? Porque me ha tocado a mí el mandado ese de... Y vamos a ver. Y si yo tengo que echar, por ejemplo, 6 horas 45 minutos todos los días. Vale, sí. Lo multiplico por 20 días que tiene el mes, este mes. Sí. Y no sale lo que pone aquí de total del mes. ¿Y tú cómo multiplicas? Y te multiplican 6,45 por 20. Escucha, pero que me lo haga un peón, que a lo mejor pobre, ¿no? Sabe... Sí, pero el biólogo de allí... Muy chiquillo, ¿tú cómo multiplicas las horas? El veterinario. Digo, hay que hacer... digo, trabaja en minutos. Y olvídate. ¡Ay, claro! Digo, eso es como los grados hexadecimal. ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Ay, pero qué tonto! Oye, pues un montón de gente ha caído en eso. ¿Eh? ¿Son más de letra o de ciencia? ¿Ciencia? Son más de ciencia. ¿Eh? Son biólogos. Pero de la parte de la ciencia de la vida, no de la ciencia... No, de ciencias numéricas. ¿No? Sí, porque también. Trabaja mucho con estadística y con matemáticas. Eso dice mucho del nivel del funcionariado. Pues posiblemente los temarios no pregunten hacer cuentas. Pero no hay que estudiar solamente los temarios. No, la cuestión está en que cómo... Bueno, todo, ¿eh? Y otros cuatro, ¿no? De ciento y pico hay ahí. Pero que... ¿Cómo la gente no cae en eso? ¿Eh? No creo que sea por secuela. ¿Será porque no? Porque han hecho la cuenta mal, vamos, seguro. Hombre, sobre todo porque desconfía el primero de la máquina, ¿no? Muy raro que se equivoque. Porque bueno, están trabajando ahora lo que deberían haber trabajado antes. Le sale mucho tiempo y esto no puede ser. Bueno. Alan Turing. No, Alan Turing no me da tiempo. Son 8 minutos. Revista que tenéis por ahí preparada, actividades previstas. Actividades mejor. Venga. El próximo día 11 comienza la campaña de proyecto de investigación sobre el cielo oscuro, IACO. Se puede visitar la página www.iaco.es. Este es un proyecto que lanzó la agrupación malagueña de astronomía y ya va siendo, ya lleva unas cuantas ediciones, sobre todo después de un gran impulso en el Año Internacional de la Astronomía, el año pasado, que tuvo mucho seguimiento porque fue un proyecto pilar, ¿no? El proyecto IACO es la que se pide la colaboración ciudadana a que estime la calidad del cielo nocturno que tiene en sus alrededores, ¿no? A base de en la página web te puedes descargar unos mapas en el que sale unas constelaciones muy reconocibles, Orión, Leo, son fáciles de distinguir, con varias imágenes con cierta cantidad de estrellas. Tú observas, después de un periodo evidente de acomodación del ojo a la oscuridad, observas cómo ves esa constelación desde tu sitio de observación y las comparas con los papeles y según vienen numerados del 1 al 5 y mandas esa estimación dando las coordenadas del sitio de observación y la estimación esa numérica según el entonces, pues ahí en principio se hacía, al principio de este proyecto, cada uno hacía sus estimaciones y la mandaba a la sociedad malagueña. Como hay cada vez más gente que participa, se ha decidido desde el año pasado, y este es el segundo año, que haya coordinadores provinciales que reciban las estimaciones de los participantes y que estos coordinadores se encarguen de mandarlo a Blanca Tocton, que es la directora, digamos, de este proyecto. Este año no se ha conseguido tener coordinadores provinciales en todas las provincias, pero vamos mejorando. Hay 22 coordinadores provinciales, o sea, 22 provincias en las que se pueden recibir y tramitar los partes. Y bueno, pues este año entramos nosotros, ¿eh? La provincia de Cádiz se estrena y bueno, el que os habla es el coordinador de Cádiz. Así que todo el que, volveremos a decirlo el jueves que viene. ¿Cómo ha sido tú? ¿No has sido el de Cádiz? No sé, yo me apunté y he salido yo. No sé. A lo mejor me apunté primero. viene como, bueno, mi nombre y la agrupación, evidentemente, que es la que va a coordinar también. Quiero que la mayoría, por lo menos varios de nosotros de la agrupación, estimen la oscuridad del cielo, por lo menos en el entorno de la ciudad. Y si alguno pues se adentra en otras localidades de la provincia, pues mejor. Pero ha salido ahora tener un mapeo de Cádiz lo más completo posible. El otro día, ¿vale?, mandabais la ley esta que regula el cielo en Andalucía. Pues esta semana, para que lo he leído en el Boja, pero no me lo he leído profundamente. La ley se ha retocado. Algo ha cambiado. ¿Esta misma semana? Esta semana, un Boja de esta semana ha sido. Relativa a la contaminación acústica y lumínica, las dos. Uh-huh. Algo de bombilla o alguna historia de esa. Bueno, chicos, pues, ay, que me estoy apagando esto. Que nos vamos con nuestro amigo el Pirri. Que nos vamos, ¿eh? Y que encantados de volver a escucharnos, y sobre todo darle las gracias a todas las personas que nos han esperado durante todo este tiempo, ¿eh? Que seguro que están ahí de nuevo. Y bueno, que nosotros volvemos el jueves que viene. Yo estaré el sábado por la mañana aquí a las 10. Si os queréis venir a escuchar zarzuela, música clásica, ópera, ¿eh? Y luego a partir de las 12, sabéis que el sábado es Alfonso Radio, no es Frontera Radio, es Alfonso Radio. Me toca a mí toda la mañana. Pero ya a las 12 estaré con Mari Carmen López, pues hablando de... Tengo una idea en la cabeza, quiero hacer una cosilla. Hasta el jueves que viene. ¿Vale? Hasta el jueves. Venga, hasta el jueves que viene.